estilo de baile. Hip, yo. No lo sabía. Hip, yo. No lo sabía. En las discos todos lo practican, pero yo no voy. Bailando.